Dramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en Tramas. Hoy, cuando escribir se hace cuento, con Irene Klein. Vos venís de la carrera de letras y allá cuenta la historia de los talleres de expresión, cuenta la historia de los talleres de escritura. Allá por 1974, en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, se gesta lo que podríamos denominar el embrión de muchas de las, o la semilla de muchas de las acciones que luego van a ocurrir en aquel grupo Grafein, en aquel grupo donde Gloria Pampillo, María del Carmen Rodríguez, Maite Alvarado participaron, entre otros, generando una especie de propuesta que seguramente en su momento habrá sido revulsiva. La cuestión pasa por de qué hablamos cuando hablamos de la propuesta de ese grupo, en qué consistía, y esos personajes, qué idea, qué imaginario tenían en torno a plantear esas cuestiones en la universidad pública, en la universidad que por entonces bueno, formaba parte de esa entrada a la aventura que era la ficción. Sí, yo no pertenecí por edad, no estuve en ese grupo, pero sí conozco a varios y de hecho, bueno, los que fueron los impulsores provienen de ese grupo. Y creo que era también esto de ver la realidad, de entrar a la realidad no por la puerta. La posibilidad de mirar el mundo desde otro lugar. Esta es, me parece, un poco el desafío, no verlo desde donde se mira siempre, sino desde otra perspectiva, y entonces las cosas cambian y uno comienza a cuestionar. Y creo que de ahí la propuesta en la ficción era esa. No es mirar como miramos todos y descubrir en lo cotidiano aquello que se resiste a ser explicado con diferentes técnicas. Ellos trabajaban mucho las técnicas también del surrealismo, el absurdo, ese juego a veces que parece sin sentido y que de golpe construye textos y arma textos. Muchas de esas propuestas las seguimos trabajando, pero ancladas tal vez en otro tipo de proceso. Ya como que el objetivo tal vez lo pensamos en la escritura de textos tipo cuentos, ya como una escritura, nuevamente esta palabra, en procesos mayores, que no concluye en una especie de texto, en producto breve a partir de la consigna, sino que después genera como un desarrollo posterior. Por eso el tema de la escritura del cuento, que no estaba tanto en Grafein, me parece, que era más como actividades más lúdicas que estimulaban toda esa escritura tanto tiempo atrás y que, bueno, sigue funcionando ese engranaje. La escritura del cuento exige un proceso mayor y tomar más decisiones, digamos, ¿no? Irene Klein es profesora de enseñanza normal y especial en letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 2011, la profesora Klein fue miembro del jurado para la evaluación de la presentación y defensa oral de la tesis de la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura, cátedra UNESCO, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tramas. Cuando hablas de cuento y cuando hablas de proceso de escritura del cuento, uno imagina textos que de alguna manera orientan, como se dice ahora, actúan como un GPS que van orientando al que intenta escribir sobre cuáles serían las mejores maneras o recorridos para hacer. Lo imagina aquellas recomendaciones de Edgar Allan Poe, imagina aquellos decálogos o casi decálogos de Horacio Quiroga en torno a la escritura del cuento. ¿Cómo funciona eso que podríamos denominar es el marco conceptual, el marco teórico en un taller de expresión cuando acerca del proceso de escritura de un cuento se trata? Funciona, es decir, no funciona como decálogos, pero sí es la posibilidad que tiene un escritor de reflexionar sobre su propia práctica, ¿no? Esto que hizo Quiroga, Poe, Cortázar, Flannery O'Connor, con la que trabajamos mucho, una escritora norteamericana, y muchos de los escritores contemporáneos, argentinos contemporáneos también, esta posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica desde ensayos, entrevistas, etcétera, ayuda mucho al estudiante porque también está en ese lugar de tener que reflexionar sobre su propia práctica. Es uno de los objetivos fundamentales de la materia y de un escritor, que tome conciencia de cuáles son estos procesos. Y entonces ayuda mucho que los escritores con una vasta práctica puedan reflexionar y aportan elementos que a su vez le permitan al estudiante, este escritor iniciático, pensar también su propia práctica. Se suele afirmar que el punto de partida de la escritura de ficción es la imaginación. Escribir ficción se homologa así a un acto de creación o de invención, como si estos dos últimos conceptos fueran sinónimos. Sin embargo, la creación no es coincidente con la invención. Mientras que la creación suele suponer elaborar algo nuevo de la nada, de modo espontáneo y sin sujetarse a ley alguna, la invención, tal como la entendemos aquí, propone una búsqueda, un descubrimiento. Y es esto lo que se pone en juego en la escritura de ficción, porque escribir ficción es menos crear que descubrir. Además de tu actividad docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, estás a cargo de un proyecto de investigación, un proyecto UBACIT, que tiene que ver también con esta cuestión de la ficción, la narrativa de ficción, en esas poblaciones de alta vulnerabilidad social. Así, palabra más, palabra menos, vos me corregirás, se denomina el proyecto UBACIT para el periodo 2010-2012. ¿Qué están investigando? Nosotros empezamos con las investigaciones sobre escritura de ficción en la universidad y después dijimos, todas las investigaciones no tienen que quedarse circunscriptas en la academia, sino tenemos que salir a la comunidad. Y la comunidad que elegimos es la comunidad de la población de riesgo social. Dos tipos de población. Pudimos trabajar en dos instituciones gracias a contactos en común que nos permitieron entrar, porque no es fácil entrar. Uno en la escuela Flores, Casa Flores, donde hay chicos que se rehabilitan de su adicción a la droga, y la escuela Sarmiento, población mayoritariamente de la Villa 31. Y lo que nos interesó es pensar básicamente cómo la ficción permite redescribir esa realidad, cómo pueden encontrarse a sí mismos en esa escritura o en esa lectura de textos de ficción. Y descubrimos que en realidad, más que de ficción, de lo que se trataba era de contar su propia historia, básicamente. Esa posibilidad de la ficción también de verse el como si, como si uno fuese otro, y en la escritura de su propia historia ver que uno tiene identidad y es un sujeto. Y la lectura de ficción, la lectura de textos literarios, tienen esa posibilidad también de ver cómo reconfigurar de alguna forma o redescribir su propia realidad.

un libro que se deja en un sobre de color marrón, en un lugar, en una oficina, alguien que va a buscarlo y no lo encuentra, alguien que insiste en la búsqueda de ese libro y quien responde dice no está, un libro extraviado, pasan los días, las horas, un libro reaparecido, puesto en un lugar que no era el que originalmente se suponía que estaba, y cuando la que había dejado el libro se entera que el libro reapareció, qué lástima que no lo han robado. ¿Qué historia se puede generar a partir de estas dispersas palabras que tratan de construir ideas? Yo creo que los objetos, todos los objetos son mágicos, de alguna forma. Y esa historia nos permite hoy estar acá. Es decir, que las historias de las casualidades y las causalidades son los que traman las ficciones. Yo no sé si querés que yo descubra el secreto al aire o trame otra historia. Tal vez lo que intentaba ese recuerdo era, ya que este espacio se llama Tramas, que nos cuentes en este ratito que nos queda, minúsculo que nos queda, ¿qué estás tramando de aquí al futuro? Mucho, pero fundamentalmente apostar a la escritura de ficción en diferentes ámbitos cada vez mayores, en la universidad, que sigue siendo un campo de batalla, en los contextos de población de riesgo social, y en mi propia escritura, que después de tanta academia también ha sido por lo menos sofocada, apostar fuertemente a eso. Creo que de ahora en más lo que me quede de mi proyectos va a estar pensado en eso, como escritora y como académica escritora. Y terminar mi tesis doctoral, que también tiene que ver con la escritura de ficción. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com